Y ahora yoga. Los Yoga Sutras de Patanjali, uno de los escritos más profundos de la ciencia yógica, comienza con una extraña afirmación. Y ahora yoga. Un gran tratado sobre la existencia que comienza con media frase. ¿Por qué? Porque llegas al yoga solamente cuando te das cuenta de que en realidad anhelas lo ilimitado y que nada más puede servirte. Todo ser humano vive en un estado perpetuo de insuficiencia. Al margen de quién seas o de tus logros, sigues deseando un poco más de lo que ya tienes. Pero el anhelo fundamental presente en el interior de todo ser humano es el de una expansión sin límite. Casi nadie es consciente de la naturaleza de su anhelo. Cuando encuentra una expresión inconsciente, lo denominamos avaricia, conquista, ambición. En cambio, cuando su expresión es consciente, lo llamamos yoga. Si todavía piensas que estarás bien cuando encuentres novio o novia, te suban el sueldo o te compres una casa o un coche nuevo, no ha llegado el momento del yoga. Una vez que hayas probado todas esas cosas y más, y sepas con claridad que ninguna de ellas será suficiente, entonces estarás preparado. Así pues, ahora, yoga. ¿Qué es exactamente el yoga? Si cerraras los ojos y te lo imaginaras, probablemente visualizarías unos cuerpos retorcidos, adoptando posturas imposibles, huesos doblados, nudos musculares, dientes apretados, contorsionismo. Para muchos, eso es yoga. La tendencia está cambiando un poco en la actualidad y numerosos centros de yoga ya imparten además técnicas de respiración y meditación. Así pues, para algunas personas, la imagen del yoga podría ser la de unos rostros serenos y sonrientes, con cuerpos perfectos, sentados en loto sin esfuerzo. Pero cuando hablamos de la ciencia del yoga, no nos referimos a nada de eso. El yoga no es una práctica, no es un ejercicio ni tampoco una técnica. La conciencia popular ha generado una forma sesgada del yoga que se ha difundido por el mundo. Esto es una parodia de una ciencia de una grandeza y profundidad extraordinarias que se originó en el subcontinente indio. La ciencia del yoga es sencillamente la ciencia de estar en alineamiento perfecto, en armonía absoluta, en completa sincronía con la existencia. Si bien las múltiples fluctuaciones del mundo exterior ejercen un impacto en nosotros, el yoga es la ciencia de crear situaciones internas que sean exactamente como deseas. Cuando te afinas de tal modo que todo trabaja armoniosamente en tu interior, tus mejores facultades se manifiestan de forma natural. Seguramente habrás notado que cuando estás contento, funcionas mejor. Y parece que dispones de una provisión ilimitada de energía. Puedes seguir sin parar, incluso sin comer ni dormir. Solo un poco de felicidad te libera de tus limitaciones habituales y te permite disponer de mayor capacidad y energía. Cuando tu mente y tu cuerpo se hallan en un estado de relajación, también te liberas de muchos malestares incómodos. Imagina que estás sentado en la oficina con dolor de cabeza. Si bien no se trata de una enfermedad grave, puede disminuir en gran medida el rendimiento. así como el entusiasmo por el trabajo y quizás hasta por la propia vida. Un simple dolor de cabeza puede convertir aquello que más aprecias en una fuente de frustración o incluso miseria. Esto también funciona a la inversa. Cuando tus seres queridos están molestos contigo, fingen un dolor de cabeza. Pues bien, con la práctica del yoga, puedes mantener el cuerpo y la mente al máximo nivel de capacidad y eficiencia. Y sin embargo, el yoga no es solo una herramienta de autoayuda que te permite ser más eficaz en los ámbitos físico y mental y estar libre de dolores de cabeza. Es eso y mucho más. La ciencia moderna ha descubierto que toda la existencia es energía, que se manifiesta de diferentes maneras y en diferentes formas. Esto significa que la misma energía puede permanecer inmóvil en forma de roca, establecerse como lodo, erguirse como un árbol, correr bajo la forma de un perro o estar leyendo este libro como tú mismo lo haces. En esencia, eres una fracción de esa energía que forma parte del amplio sistema energético del universo. El cosmos no es más que un organismo enorme y tu vida no es independiente de él. No puedes vivir sin el mundo, ya que, momento a momento, tiene lugar una profunda transacción entre tú y él. Aunque todo el universo está compuesto por la misma energía, esta funciona de diferentes formas y en distintos niveles de capacidad. La misma energía crea rosas en una planta y jazmines en otra. Con el mismo material con el que se hicieron cazuelas de barro, ahora fabricamos computadoras, coches e incluso naves espaciales. Con la misma materia prima exploramos posibilidades cada vez más sofisticadas. En esencia, la evolución natural es un fenómeno parecido. Con el mismo material de este planeta, qué increíble transformación ha tenido lugar desde la ameba hasta el ser humano. Sucede lo mismo con las energías internas. El yoga es la tecnología para mejorar, activar y refinar esas energías para poder alcanzar sus posibilidades más elevadas. De repente tus capacidades llegan a un nivel de genialidad que nunca imaginaste posible. Una vida limitada y fortuita se convierte en casi milagrosa. Pero además, el yoga ejerce una función aún más profunda que la de asegurar el bienestar del cuerpo, la mente y los niveles energéticos. Yoga significa unión, literalmente. Cuando estás en yoga, en tu experiencia, todo se ha convertido en uno. Esta es su esencia y su objetivo último. ¿En qué consiste esta unión? ¿Qué se une con qué? Ahora mismo eres consciente de alguien denominado yo y de alguien denominado el otro. Si bien estos yo y el otro pueden ampliarse a grupos, comunidades, naciones, fundamentalmente la distinción entre yo y el otro es la base del conflicto en el universo. Pues bien, el principal objetivo del yoga es guiarte hacia una experiencia en la que no exista la distinción entre tú y yo, y todo sea yo o todo sea tú. Cualquier proceso que ayude a alcanzar esta unión es yoga. ¿Cómo puede conseguirse esta unión? Existen diversas formas, pero comencemos por el principio, es decir, con nuestras ideas de que constituye un individuo. Si te dijera algo que no sabes, tendrías la opción de creerme o no creerme. En cualquiera de los casos, habrías concretado tus conjeturas, ya sea positiva o negativamente, pero solo te produciría ilusiones o imaginaciones fantásticas. Sin embargo, la totalidad del proceso del yoga consiste en llevarte paso a paso y fase por fase de lo conocido a lo desconocido. Se trata de una ciencia absolutamente empírica. No te pide que tomes nada como verdadero, sino te insta a experimentar cada paso del camino. De modo que primero examinemos qué entiendes exactamente por yo. Según tu entendimiento actual, ese tú está constituido por tu cuerpo, tu mente, que incluye los pensamientos y las emociones y tus energías. Puede que no experimentes tus energías recientemente, pero las conoces por deducción. Si tu cuerpo y tu mente funcionan como lo hacen, debe haber algún tipo de energía que lo permita hacerlo. Estas tres realidades, cuerpo, mente, energía, son lo que conoces y aquello con lo que puedes trabajar. Pues bien, el yoga sostiene que en realidad estamos compuestos por cinco envolturas o capas, o expresado de un modo más simple, cuerpos, además de una fisiología médica. Existe una fisiología yógica que nos conduce desde los niveles de la realidad más densos a los más sutiles. ¿Tienes que creer en ello? No. Aunque es un lugar útil donde empezar nuestra exploración. Tu área fundamental de trabajo, sin embargo, son únicamente las realidades de las que eres consciente. La primera envoltura o capa a la que el yoga dirige nuestra atención es el cuerpo físico. El Anamaya Kosha, que significa cuerpo de alimento. Lo que denominas cuerpo no es sino un montón de comida acumulada, el producto de los alimentos ingeridos durante tu vida, y de ahí su nombre. La segunda envoltura es Manomaya Kosha, el cuerpo mental. En la actualidad se habla mucho de las enfermedades psicosomáticas. En efecto, lo que ocurre en la mente afecta también al cuerpo. Lo que llamas mente ni es solo el cerebro, ni está ubicada en una sola parte de la anatomía humana. Cada célula posee inteligencia propia, de modo que existe todo un cuerpo mental, una anatomía de la mente. Lo que acontece en el cuerpo mental también sucede en el cuerpo físico y viceversa. Asimismo, cada fluctuación mental produce una reacción química y viceversa. Los cuerpos físico y mental son como tu hardware, tu computadora y tu software, el programa de la computadora. Ninguno de ellos funciona hasta que no los provees de suministro energético. Así pues, la tercera envoltura es Pranamaya Kosha, el cuerpo energético. Si mantienes el cuerpo energético en perfecto equilibrio, no se producen enfermedades físicas ni mentales. En la actualidad, diversas investigaciones científicas han revelado que el impacto de la memoria energética en el ser humano no es absoluto, con la excepción de los aspectos fundamentales del ADN. Todo puede cambiarse, incluida la tendencia genética que te hace más vulnerable a ciertas enfermedades. Si bien las enfermedades infecciosas se originan a causa de organismos externos, las afecciones crónicas son fabricadas cada día por los seres humanos. Cuando tu cuerpo energético está equilibrado y vibrando plenamente, las dolencias crónicas no pueden existir en el organismo. Podrían presentarte a miles de personas que se han librado de sus padecimientos físicos y psicológicos mediante unas sencillas prácticas yógicas. Si bien estas prácticas no están dirigidas a la enfermedad, restablecen cierta armonía y vitalidad en el cuerpo energético. Estas son las tres dimensiones del ser de las que eres consciente ahora mismo: la física, la mental y la energética. Esencialmente, son de naturaleza física, aunque cada una de ellas sea más sutil que la anterior. Podríamos compararlas con una bombilla, la electricidad y la luz, todos ellos elementos físicos. Puedes sostener en la mano la primera, sentir la segunda, y necesitarás un receptor sensible como el ojo para experimentar la tercera. Pero son fundamentalmente realidades físicas, razón por la cual puedes experimentarlas a través de los órganos sensoriales. Sin embargo, existe una cuarta envoltura denominada Vijna Maya Kosha, o cuerpo etéreo. Jnana significa conocimiento, y Viksh, conocimiento extraordinario, aquello que está más allá de las percepciones sensoriales. Se trata de un estado de transición que no es físico ni no físico, sino un enlace entre ambos. No forma parte de tu nivel de experiencia actual, pues esta depende de los cinco órganos sensoriales, que no pueden percibir las realidades no físicas. Las personas que relatan experiencias cercanas a la muerte son quienes se han deslizado involuntariamente en este estado. Esta clase de experiencias suceden cuando, por alguna razón, los cuerpos físico, mental y energético se han vuelto débiles. Si aprendes a encontrar un acceso consciente a esta dimensión, se producirá un salto enorme en tu capacidad de conocer los fenómenos cósmicos. Existe además una quinta envoltura denominada Anandamaya Kosha, que está más allá del ámbito físico. Ananda significa dicha. Esta capa no tiene nada que ver con las esferas físicas de la existencia. Una dimensión que está más allá de lo físico no puede describirse ni definirse, de modo que el yoga habla de ella solamente en términos de experiencia. Cuando estamos en contacto con este aspecto que trasciende lo físico, nos sentimos dichosos. No es que la estructura física albergue una burbuja de felicidad, sino que cuando accedes a esta dimensión indefinible, se produce una experiencia arrolladora de dicha. Pero la dicha no es un objetivo en sí mismo, sino que una vez que has tocado esta dimensión de no existencia, la felicidad está garantizada. En este estado, dejas de ser un problema en tu propia vida, y cuando esto ocurre, puedes explorar sin temor el infinito. Cuando accedes a esta dimensión, que está más allá de cualquier definición, se suspenden los efectos del tiempo y el espacio, lo cual explica las numerosas historias de yogis que permanecen sentados inmóviles durante periodos de tiempo increíblemente prolongados. Esto no se debe a la resistencia física, sino a que en estos estados dejan de estar sujetos al proceso del tiempo. Han tocado una dimensión que trasciende todas las contradicciones del aquí y el allá, el ahora y el después, y que constituye un océano ilimitado de vacío, donde no hay cautiverio ni libertad, una existencia más allá de la existencia. El yoga no te pide que trabajes con nada que no conozcas. Simplemente te dice que si los cuerpos físico, mental y energético están perfectamente alineados, accederás a este cuerpo de dicha. El trabajo, no obstante, como he mencionado antes, se realiza con los primeros tres cuerpos. En lo que se refiere a las realidades externas, cada ser humano tiene capacidades diferentes. Lo que es posible para uno puede no serlo para otro. Pero en lo concerniente a las realidades internas, todos somos igualmente capaces. No existen garantías de que puedas cantar, escalar una montaña o enriquecerte, simplemente porque lo desees. Pero todo el mundo tiene acceso a una vida interior dichosa. No puede serte negada si estás dispuesto a experimentarla. Una vez que dominas ciertas técnicas yógicas básicas de bienestar interior, tu viaje por la vida sucede sin esfuerzo. Eres capaz de expresarte en todo tu potencial sin ningún estrés o tensión. Aunque juegues con la vida de la forma que desees, esta no podrá dejarte ni una sola marca. Así pues, todo lo que necesitas para experimentar bienestar es un cierto dominio sobre estas tres dimensiones del cuerpo, la mente y la energía. Tener éxito en el mundo depende de tu capacidad de utilizar estos aspectos, de acuerdo con las necesidades de tu vida y la actividad que desees llevar a cabo. Pero el yoga es también la ciencia de alinear estos tres ámbitos con el fin de alcanzar un estado de unión estática con la propia vida. ¿Cómo alcanzar esta unión absoluta? El yoga nos enseña que existen unas cuantas vías para lograrlo. Cuando empleas tu cuerpo físico para conseguir esta unión, se denomina karma yoga o yoga de la acción. Cuando utilizas tu inteligencia para acceder a tu naturaleza esencial, se denomina Jnana Yoga, el yoga de la inteligencia. Cuando empleas tus emociones para conocer tu naturaleza verdadera, se denomina Bhakti Yoga, el yoga de la devoción. Y cuando usas tus energías para llegar a la experiencia suprema, se denomina Kriya Yoga, el yoga de la transformación energética. Cada ser humano es una combinación única de los mismos ingredientes. Todos estos aspectos, karma, jnana, bhakti y kriya, han de funcionar de una manera integrada si queremos llegar a algún sitio. Si estas cuatro dimensiones, cuerpo, mente, emoción, energía, no caminan juntas, se producirá una gran confusión interna. Sucedió una vez. Cuatro hombres caminaban por el bosque. El primero era un jnana yogi, el segundo un bhakti yogi, el tercero un karma yogi y el cuarto un kriya yogi. Por lo general, estas cuatro personas no pueden estar juntas. El jnana yogi menosprecia las otras clases del yoga. El práctica del yoga del intelecto. Y como suele pasar, un intelectual desdeña a todo el mundo, especialmente a los devocionales, que miran hacia arriba y pronuncian el nombre de Dios todo el tiempo. En su opinión, parecen un conjunto de idiotas. El Bhakti Yoga, por su parte, piensa que el Jnana, el Karma y el Kriya Yoga son una pérdida de tiempo. Se compadece de los otros, quienes no ven que todo lo que necesitan hacer es saber que Dios existe, tomar su mano y caminar confiado. Toda esa filosofía confusa y ese yoga de contorsionismo le parecen absurdos. El karma yogi, el hombre de acción, opina que los otros tipos de yogis simplemente son perezosos. Su vida es una pura autocomplacencia. Pero el Kriya Yogi es el más despectivo de los cuatro. Se ríe de todos ellos. ¿No saben que la existencia es solo energía? Si no transformas tu energía, por mucho que anheles a Dios, a cualquier otra cosa, no sucederá nada. No puede haber transformación. Aunque estas cuatro personas no suelen llevarse nada bien, ese día caminaban juntas por el bosque. De repente estalló una tormenta que se volvió cada vez más fuerte. No paraba de llover. Y empapados hasta los huesos, los cuatro yoguis comenzaron a correr buscando un refugio desesperadamente. El Bhakti Yogi, el hombre devocional, propuso lo siguiente: hay un antiguo templo en esa dirección, vayamos allí. Al ser un devoto, estaba especialmente familiarizado con la ubicación de los templos. Corrieron hacia allí y llegaron a un antiguo templo. Todas las paredes se habían desmoronado hacía ya mucho tiempo y solo cuatro columnas y el tejado quedaban en pie. Los yogis se apresuraron a entrar, no por amor de Dios, sino por escapar de la lluvia. Vieron la estatua de una deidad situada en el centro del templo y corrieron hacia ella. La lluvia comenzó a azotarles en todas las direcciones. Dado que no había otro sitio a donde ir, fueron acercándose más y más, y al final no les quedó de otra alternativa que sentarse y abrazarse al ídolo. En el momento en que los cuatro abrazaron el ídolo, Dios se les apareció repentinamente. La mente de los cuatro formuló la misma pregunta: ¿por qué ahora? A pesar de haber desarrollado tantas filosofías sutiles y arcanas, venerado tantos lugares sagrados, grandes o pequeños, servido altruistamente a tantas personas, hecho tantas penitencias, nunca te mostraste. ¿Por qué te nos apareces ahora que simplemente estamos refugiándonos de la lluvia? Y Dios dijo: los cuatro idiotas están juntos por fin. El yoga es sencillamente la ciencia de unir a estos cuatro idiotas. Ahora mismo, para la mayoría de la gente, estas cuatro dimensiones están alineadas en diferentes direcciones. Tu mente piensa de una forma, tus emociones te empujan hacia otro lado, tu cuerpo físico te lleva en otra dirección y tu energía te impulsa en otra distinta. Esto te convierte en una calamidad potencial, en un accidente en espera de suceder. Estás siendo secuestrado y arrastrado hacia cuatro direcciones opuestas. Pues bien, ha llegado el momento de emprender la aventura del autoalineamiento a través del sistema extraordinariamente empírico del yoga, el cual te permite ser el alquimista y el experimento, el sujeto y el objeto al mismo tiempo. Así pues, la segunda parte de este libro será pragmática. Habiendo levantado un mapa del terreno, nos embarcaremos en un viaje real y consciente de autodescubrimiento y autorrescate. Exploraremos la naturaleza y las posibilidades de las tres primeras capas: el cuerpo, la mente que incluye los pensamientos y las emociones, y la energía. Y conocerás estrategias con las que podrás convertir cada una de estas capas en una herramienta para la transformación, un instrumento del saber. El problema es que los fanáticos religiosos han trasladado todo lo que es bello en el ser humano al otro mundo. Si hablas de amor, ha de ser amor divino. Si hablas de dicha, ha de ser dicha divina. Si hablas de paz, ha de ser paz divina. Hemos olvidado que todas ellas son cualidades humanas. Un ser humano es plenamente capaz de sentir gozo, amor y paz. ¿Por qué llevar estos sentimientos al cielo? Nos concentramos tanto en Dios y en el cielo porque no hemos tomado conciencia de la inmensidad inherente al ser humano. Es obvio que la propia fuente de la existencia palpita en tu interior de alguna forma. La fuente de tu vida es también el origen de las otras formas de vida y de toda la creación. Esta dimensión de inteligencia o conciencia está presente en cada uno de nosotros. La liberación de cada ser humano radica en encontrar el acceso a esta dimensión inmortal, sentir paz y gozo en tu interior cada momento de tu vida, ser capaz de percibir la vida más allá de tus limitaciones físicas. No son cualidades sobrehumanas, sino humanas. El yoga no consiste en ser sobrehumano, sino en darte cuenta de que ser humano es algo extraordinario.